champagne. La bengala se apagó, solo tú, solo yo. El festejo ya pasó, es el fin de la fiesta y hay un gris amanecer. ¿Dónde está ese ayer que debemos proponer? Felicidad, felicidad. Sueños son.